como 3 meses, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Porque ¿qué iba a hacer? Sí, un guitarrista con la vieja quebrada. Sí, y todavía que fuéramos dos guitarristas, pues solo canto ya, pero bajo y batería, sin guitarra, no. Y entonces al 3 meses pasé con yeso, y como a los 2 días de que me quitaran el yeso a mí, el bajista, el boy, se quebró su mano, ¿no? Entonces fueron como 6 meses que no hicimos nada. Y ya después los ensayos eran más difícil que llegaran. Está oscura, ¿verdad, Yair? ¿Qué eso? Pues yo siempre chepunta, porque ponele cuando yo me quebré la mano, igual transcribí. La música, pues, del segundo disco la empecé a transcribir en ese tiempo. Para no quedarme haciendo nada, ¿me entendés? Con la mano izquierda en la compu. Y ya, de ahí los ensayos fueron haciendo más, cada vez más, menos y menos, y ya casi no miraba el interés yo. De siempre, y cabal, el boy me dijo, mira, me voy, vamos, ya no vamos a ir. Pues ok, entonces metimos aquí a Costilla, a Paul Stanley X. Y de ahí seguimos tocando. Y cuando vi que el bataquero ya, el campa ya no quería seguir tampoco, porque llegaba a los toques y pues no se quedaba fregando con nosotros, va, sino que solo llegaba a tocar. Entonces dije yo, bueno, si aquel pues ya forzado no es el rollo, va. Si no quiere, pues no va. Y eventualmente se salió. Entonces ahí sí fue bien fregado, porque un tanto bataquero que hay en Guate, va, pero ni uno nos echaba la pala, va. Un año parado, Chepo. Un año parado, no hicimos nada. Y íbamos a tirar la toalla, yo así, decir, ¡ah! Pero salió el Bruno, ¿va? Y lo chistoso del Bruno es de que yo el Bruno lo conozco desde que tengo como 4 años, porque estuvimos en el mismo colegio hasta cuarto grado, de prekinder a cuarto grado estuvimos juntos. Esas amistades de la infancia, uh-huh, te marcan, ¿verdad? Y realmente tenía como 17 años de no verlo, ¿va? Después. Pero fue, no hubo que quebrar hielo ni nada, ¿me entendés? Así, sos vos, démosle, pues, ta, ta, ta. Y ahí ahorita estamos echando punta desde el año pasado. Aquel se metió en diciembre del 2015. Sí, desde entonces estamos echando punta sin parar. Y eso es todo. Paul, me gustaría saber cómo fue tu experiencia para entrar al destazador. ¿Cómo fue que entraste tú como bajista? Ok, claro, cabe mencionar de que en el 2013 yo actualmente tocaba con Cráneo Brutal Death Metal. Yo ya no pude seguir con ellos, faltaba ensayos debido a estudios. Entonces falta. Y tú sabes de que si alguien falta y no está constante, no es pieza en el grupo, ¿va? Entonces decidí salirme. Terminé todo lo que tenía pendiente por hacer con respecto a estudios y ¡fa! Aparece el Chepo. Chepo escribe ahí, ya necesito un bajista pilas. Pues así fue, así fue como le entramos, ¿verdad? Prácticamente aquel me mandó todas las chivas por correo. Pasamos 15 días, me las aprendí. Y nuestra primer reunión, o sea, físicamente, fue ya en un ensayo formal, los tres con Campa, Yair y yo. Y así fue como arrancamos de una vez. Nos echamos casi el primer disco con la alineación antigua. ¿Tu primer toque no fue en Salcajá, ¿no? Sí, fuimos a primer toque. Imagínate hasta Salcajá, ¿vale? Su primer toque del muchacho. 42 bandas ese día. Sí, fue cuando me dijeron Costa Rica. Sí, sí, sí, de Costa Rica. Y entonces, jóvenes, ahorita vamos a entrarle a The Horn of Doom. Yeah. The Horn of Doom sería el primer EP que sacan. Tengo entendido que ya van por segundo, ¿verdad? Sí, sí. Y pues, ¿es thrash metal lo que ustedes hacen, entiendo? Sí, mira, los géneros, esas cosas. Vos componés y tocás, ¿verdad? Los géneros, yo creo, pues, soy de la opinión de que el público es el que te pone el género. Y pues, pero sí, sí, el primer disco tal vez se identificaría más con crossover trash, creo yo, me han dicho, ¿ah? Y tal vez con un poquito speed, o tal vez está hablando pavada. No, sí, por la afinación. La afinación es distinta. El primer disco es en mí y el sonido es un poquito más seco, porque lo grabamos en Gafat con Freddy también de Trinky. Y el segundo disco sí es más crudo, las afinaciones son en re de todas las canciones, y las canciones son más largas, son 6 canciones el disco. Entonces son canciones de 4 para arriba, no baja de 4 ni una, ni de 5. Entonces vamos a empezar con Splatterbrains. Ajá, del primero. La primera rola a la que le vamos a entrar. No sé si, bueno, ustedes, tú cantas en inglés, ¿verdad? ¿Y qué onda? O sea, contame un poquito de la lírica, porque no le pude entrar mucho a la lírica a estudiarla. ¿Qué dice Splatterbrains? La letra no la escribí yo, el de Splatterbrains. Mira, de todo el disco, la letra de Splatterbrains y de Fister. Splatterbrains escribió el Bobby y Fister la escribió el Campa la letra. De ahí toda la letra sí la escribió. Entonces, pero me imagino que Splatterbrains es como algo. Acuérdate que el metal es, pues yo lo miro de esa manera, entonces mientras más. Malévolo, es como un show, es un teatro, ¿me entendés? No te lo tienes que tomar así tan en serio, yo no como bebés ni nada así, ¿me entendés? Es solo, es como el cine, ¿me entendés? De zombies y gore y eso es así, ¿me entendés? No, el director no es un psycho, pues, que se va y se come los corazones, ¿no? Eso es parte del. Mientras más sangriento, mejor, porque ese es el trip, pues, de la onda. Entonces, lo mismo era. Pues, el destazador, ¿me entendés? Algo que sea, que te marque. Y Splatterbrains, cabal, imagino que habla como de zombies. Igual Fister es como de zombies. Creo que miraban mucho Walking Dead aquellos en aquel tiempo antes. Okay. Y mucho Resident Evil. Nada, eso yo. Así como cerebros desparramados, por ajá. Hacer algo así la traducción. Uh-huh. Destazados. Ok. Sí, un tipo de destazamiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, metaleros los dejamos con Splatterbrains, yeah. Que es el destazador. Y escuchen, buen metal de Guatemala. Yeah. Ya está Esparta aquí. Feaster, creo que esa palabra ni existe. Pero fiste. Es como un término que hizo aquel. Pero sabes que es fiste, es como. A fiste es como. Como un festín, ajá. Como un festín. Pero con un, así como de viandas, así de comida. De o algo así se me hace cabal. Sí, por eso es una. Fister, no es una marca. Yo creo que no existe esa palabra. La cosa es que suena bien. Esto no se está oyendo ahorita, ¿va? No. Ah, va. Eso te iba a decir, no puedo decir ninguna palabra soez, ¿va? Plastic blood, to plastic world, from chance, sent fire. Estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal, escuchando al Destazador. Estamos aquí con Yair Moncada y con Paul Sánchez. Yair es el guitarrista y vocalista de la banda y Paul es el bajista. Pues ellos nos están comentando cómo han sido los altibajos para que finalmente hayan logrado consolidar esta banda de thrash metal, que tiene sus matices, ¿verdad? Ellos nos han explicado un poquito los matices y pues nada, yo quisiera que comenzar a preguntarle a Yair, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Por qué decidiste tocar metal? ¿Qué banda te inspiró? Si te inspiró alguna banda, ¿qué onda? Contame. Ah, pues es bien chistoso porque yo cuando era pequeño era bien, bueno, en aquel tiempo, ¿te acordás cuando toda la mara oía rock? Pues los Patojos. Ahora no, ahora pues un Patojo que te oye rock en un colegio es el que se sienta así en la esquina, ¿va? Pero antes toda la mara oía Pearl Jam, Nirvana, Metallica, lo que sea, pero oían rock. Y yo no oía esa onda. Yo oía rock, pero yo oía qué, rock progresivo. Yo estaba metido en Pink Floyd, Camel, Genesis, rock progresivo de los 70s, eso es lo que siempre me ha gustado a mí. Y detestaba Metallica. Detestaba el metal porque toda la mara me chingaba a mí, que mi música era una mierda. Entonces, puta huevo, yo decía, ¿esa mierda para qué putas? Irónico, ¿ah? ¿Eh? Y ya después, como a los 13, 14, no, como a los 13 empezó a ir a Metallica. Y yo, está bastante de huevo. Y a los 14 ya me engasé, ¿ah? ¿Eh? Ya compré como 5 discos de esos pisados, así sin oírlos. Y ahí metí a Slayer y, ¿qué más? Death. Y ahí fui. Realmente yo no oigo mucho metal. Pues es poco lo que yo conozco de metal, realmente. Yo siempre leo la mara. No me pregunté ni verga porque yo no sé, y una vez, pues yo tengo un conocimiento básico, ¿entendés? Pero hay un cachimbo de mierdas que yo no he oído y que la mara así, como dicen true o como puta sea, sí han oído, ¿va? Y siempre me dicen, ah, yo no sé qué putas, y no, ¿va? Pero yo creo que es mejor, pues no es mejor, ¿va? Ahí cada quien tiene su enfoque. Pero cuando porque vos... estás como más virgen, tus oídos son más vírgenes del metal, entonces entras con una mente más fresca. Pues, ajá, ponele como is... No solo con metal, me interesa también el rock progresivo, me gusta la música de videojuegos, de películas, de sinfónica. Entonces, mientras más cosas oyes distintas, mejor, pues, a mayor aporte puedes hacer a una mierda de metal con otras mierdas distintas que a estar con lo mismo. Me interesa viendo las mismas mierdas. Puedes meter un enfoque de alguna mierda de otro género hacia metal y ahí ya estás innovando esa mierda. O pues es interesante, ¿me entiendes? Siempre mantener tu oído abierto hacia cualquier otra onda. La cosa es que te guste a vos y que no te lo fuerces. Que lo disfrutes, ¿verdad? Que lo disfrutes, ajá, güey. No es porque lo oyen, yo lo voy a oír también. Ajá. Buenísimo. Paul, me gustaría saber también cómo fueron tus inicios en el metal. ¿Cuál fue la música que te inspiró? ¿Qué fue lo que tocó? ¿Y por qué te inspira? ¿Y por qué estás tocando en el Destazador? ¿Por qué te gusta hacer esta música? Claro, quiero hacerte mención de alguna historia de lo que es mi carrera musical. Mi abuelo tocaba, entonces yo lo veía cómo era su destreza en su guitarra de madera en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces prácticamente crecí con todo eso, pero sí, en lo personal me gusta mucho la música de las 60, 70. Me enfoco más en lo que es en el género de músicos solistas. Te puedo hacer mención de John Bonham. Te puedo hacer mención de mis favoritos que me ha enseñado mucho, Frank Gambale. Y en lo que es hoy en día popularmente, lo que es música, fíjate que me quedo mucho con Ingrid Malmsteen. Me gusta mucho su trabajo de Malmsteen. Eso es lo que te puedo hacer mención por el momento de algo de la historia musical. Okay. Le preguntaría a Bruno, pero pues Bruno, te estamos esperando. Dice, ¿qué onda? Se le quebró la carroza. Bueno, no pasa nada. Le mandamos un saludo a Bruno Rince, que es el otro integrante de la banda que, pues, no sé, va, algo le habrá pasado, pero espero que nos estés escuchando. A los Metalheads, pues nada, métanse a escuchar el Destazador. Realmente, pues a mí, no sé, me pone de muy buen humor escuchar esta música porque tiene una vibra, una energía, no sé cómo explicarlo, pero no me pone depresiva, pues me pone alegre, ¿verdad? No, si no, ¿para qué puta? Deprimiendo, sí, y entonces, Fister, háblame de Fister, ¿qué onda con esta rola, Fister? Me imagino también, como la escribió el Campa, la letra. Yo creo que lo que habla cabal es como apocalipsis zombie, ¿va? Un apocalipsis zombie. Okay. Es las letras de Destazador, no, unos casi. No tienen un significado per se, Okay. A mí me gusta más dejarlo para que la gente interprete lo que quiere interpretar, ¿me entiendes? Porque cuando te empiezan, por eso prefiero la música instrumental también, porque como metes letras, cabal empiezan a decir, estás hablando de esto, estás hablando de... Y no, la música instrumental es lo mismo aquí en China. Entonces, no tenés ese problema con eso. Sí, ¿va? O sea, podés escuchar metal en japonés, que de todas formas no lo vamos a entender, pero vamos a saber si nos gusta o claro, no nos gusta. La o sea, música. Si nos causa placer o no escuchar lo que estamos escuchando. Uh-huh. Y lo que, pues, a mí me pasó en el Palmar cuando los escuché es que simplemente me llegó, ¿verdad? Sí, porque ni siquiera se entiende que lo veo las letras cuando estoy cantando ahí, pero... Sí. Entonces, pero poner las letras y la única que tiene así tal vez una... mierda como crítica tal vez social es la última del primer disco, que es así, habla creo que un momento en que varios patojos estaban vaya a ahorcar vos bien feo en varios lugares aislados pues del país, pero bien seguido. Entonces sí, fíjate, aquí en Guatemala, aquí en Guate, ajá, y patojos como de 10 años, 9 años, 5 años. Entonces yo decía, qué putas te puede pasar para que te quedes el chiquito. Fue y entonces esa mierda, esa canción habla de eso. Pero esa es la única. Mira, Yair, no recuerdo en qué departamento, si fue en Palencia o fue en... Pero sí me recuerdo que empezaron a salir noticias de patojos jóvenes que se estaban suicidando. Uh-huh. Era como una especie de... No sé si era una cadena que hicieron... No, y eso también... Hicieron, pero raro porque, pues como te digo, varios casos bien similares, pero no en un mismo lugar, sino que pues... Pero en un mismo línea de tiempo. Ok, entonces, ok. Entonces, ¿cómo te va? Yeah. ¿Y cómo se llama esa rola? Esa canción se llama The Infant Curse, se llama esa canción, es la maldición del infante, de Pedro Infante, sí. Ok, entonces vamos a entrar ahorita a escuchar Feaster, que sería esta también rola relacionada un poquito con el rollo de zombies, ¿verdad? Simón. Y nada, pues estamos aquí escuchando El Destazador en Xibalbá Metal. Sintonicen la radio urbana, www.laurbanaradio.com. Los dejo con Feaster. Yeah. Viva. Yo también creo que tengo que ir al baño. We'll be right back. Estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal. Estamos aquí conversando, más bien que conversando, estamos pues pasándola bien, escuchando música del Destazador. Esa es la idea de, pues, esa es la idea de este programa, ¿verdad? Pues nada, decirles de que ellos ya llevan dos álbumes. El primero, The Horn of Doom, y cuéntame un poquito del segundo, Jair, porque eso está como más... Sí, el segundo, mira, el segundo disco, esperamos que salga este año. Está básicamente ya casi todo, ¿eh? Puedo decir, es más crudo, es más canciones más largas, más difícil, más rápido, en pedazos, ¿va? Y como te digo, la afinación es en re. Las letras, hay una en especial, ponele, otra vez vuelvo a lo mismo, no hacen referencias a algo en específico, solo una que está basada. El disco realmente que iba a ser basado en las leyendas de Guate. Okay. Pero era muy pisado sacar a la puta, hacer letra de una historia, porque las leyendas difieren de lugar en lugar. Entonces agarrar una que consolide todo, ¿me entendés? Y lo agarre todo, de todas las mierdas, para que todos se identifiquen, era bien pisado. Y la única que hice así fue basada en La Llorona, que es la primera rola del disco, que se llama Echoes of Anger. Se uh-huh. trata sobre La Llorona, cómo ahoga a los patojos. De ahí dije yo, fuck it, porque está muy pisado hacer las letras basadas en una mierda así. Entonces ya solo son... ¿Cómo le explicarías a alguien que no es músico qué es tocar en mi y tocar en re? O sea, ¿cuál es la diferencia del sonido? ¿Qué es baja. Okay. Baja más grave, ¿verdad, Chepo? Más, aquí que hable esa cosa, aquel, porque es del conservatorio. Sí, okay. Lo que es la diferencia entre afinación mi y afinación re, normalmente la afinación mi es la afinación estándar. Pero la afinación re, lo que hacen los músicos es de que le bajan densidad a las cuerdas, un poco más flojo. Y sube la afinación a re. O sea, re, luego de re sigue sol, do, si, la y re. Esa es la afinación de re. Y así constantemente sigue re, la afinación de re sostenido, la afinación de si, la afinación de do. Ya es un metal extremo muy, muy crudo, muy seco. No sé, algo así. Es algo, es una idea, ¿no? Lo que te puedo mencionar de la afinación. Perdón, vos, yo tengo los brazos bien putos. Okay. Buenísimo, entonces pues nada, ya van a saber entonces que lo que se viene ahorita del Destazador va a ser pues otro rollo, se va a escuchar distinto, no va a ser otro rollo, sino que, como dijo Jair, va a ser pues más difícil, ¿verdad? Va a ser más complicada la forma de... Yo me di cuenta cuando estabas tocando que, o sea, tú cambias de acorde a acorde rapidísimo, o sea, vas bien rápido, ¿va? Y si tienen como referencia a Yngwie Malmsteen, pues me imagino que tienen que tocar así, ¿verdad? Tienen que tocar, no así, pues, pero rápido, ¿verdad? Sí, yo creo que soy más rítmico, yo de solo no me hago mucho el quite. Okay. Hay un montón de cabrones aquí. Bien, hijo de puta, yo para solos, yo casi no soleo ni verga. Pero para rítmico, ahí sí, apúnteme, amigo. Ok. Sí. Ok. ¿Y piensan dejar siempre la banda con los tres integrantes, verdad? O sea, con bajo, batería y la guitarra. No, estamos buscando guitarrista. Sí, mejor. Siempre es mejor que hayan dos guitarras porque te hace que el suene más, ¿verdad? Ah, pues les quería contar, chavos, de que pues hay un Metal Fest que hacen en Milpas Altas. Y hay unos brothers que vieron el anuncio del Destazador y pues ellos ya los habían escuchado y me dijeron saludos a Mike Polo, que él fue el que me contactó ayer, y me dijo que a él le encantaría, pues, de que más tarde hablamos de ese tema, le encantaría que el Destazador llegara a Milpas Altas al Metal Fest. ¡Excelente! Ajá, entonces, nada, pues, me llega, o sea, que también lo estén, digamos, difundiendo, no solo en la capital, porque casi siempre aquí se centran todos los toques, pero yo creo que el público de los departamentos se es más... apoyan un montón, allá afuera, donde está la escena realmente. Ajá. Entonces, pues nada, solo contarles eso y ya después vamos a hablar más al detalle de eso. Háblame un poquito de Mark of the Black Saint. ¿Qué onda con The Mark of the Black Saint? Mark of the Black Saint es la única rola que tiene video, creo yo, de la banda. Es la alineación vieja. La rola consiste como de tres secciones, tal vez. Tiene una sección bien acústica. Son como cinco guitarras, las que suenan ahí, o tres. Vergo de guitarras, acústica. Entonces realmente es como en una, después de tanto vergueo, pum, para, entonces se pone tranquila y después va, vuelve el vergueo otra vez. Y la letra es como que a huevos, tal vez como que un grito hacia, en contra de estar en la mierda y no poder hacer ni verga, porque siempre te van en contra de vos, por decirlo así, ¿me entendés? O la injusticia, más que todo, eso se trata, ahí está, la injusticia. Okay. Sí, pues creo que esos referentes en un país como Guatemala es bien fácil encontrarlos, ¿verdad? Sí. Es bien fácil que nos identifiquemos con ese sentimiento de desesperación que tú hablas, ¿verdad? Un encerrado, cabal. Entonces estamos como bajo una marca, bajo una, no sé, ¿verdad? Bajo un destino en el que están pasando cosas, que hay mucha pobreza, que hay mucha injusticia, que en realidad parece que no avanzamos como país. Pues si uno se mete a un bus, tampoco el bus avanza, está muy viejo, etcétera. O nunca pasa, o te extorsionan adentro, o no sé, ¿verdad? Pero como que nuestro diario, nuestra cotidianidad está salpicada de todo esto, ¿verdad? Está salpicado de toda esta desesperación. Así que no sé si Paul me quiere comentar algo de Mark of the Black Saint, de esta rola. Sí, claro, de Mark of the Black Saint. Yo antes cuando la conocí le decía la marcha del Cristo Negro. Poco a poco fuimos imponiéndole algunos derivados como la marcha del Cristo Negro a Esquipulas. Yo nunca elegí así. Pero prácticamente ya es un agregado. Pero de Marcia de Black Sea, normalmente todos los patojos aquí de Guate ya la conocen. Esa es la que les llega, ¿no? Les llega esa rola. De hecho, una vez que tocamos hubo una persona de que cayó al suelo, ya no se levantó con esa rola. Ahí se quedó el pobre muchacho, ya no vimos cómo lo levantaron, si llegaron alguien a traerlo o algo así. Y nosotros no paramos, ¿no? Continuamos con esa rola. Y en varias ocasiones, una vez en Santa María. Sí, me han dado en el diente con esa rola varias veces. Ya no era mosh pit, sino que eran golpes literales y la gente sangrando. Y se paró, bien, y nosotros tampoco paramos. Ya te comento, con esa rola sí se han armado buenos. Sí, guerreros. Ese cauqué, creo que hasta un diente tirado vi, había sangre en la mesa, sí. Güey, qué puta. Sí, incluso bueno. Hasta el bataquero Bruno Rins le cayó un par de golpes. Le cayó un par de vergazos por idiota, porque le dije que no se metiera al mosh. ¡Cal! Vaya, entonces. Pero son la mera verga, mucha en cauqué, se hacen buenos toques. Es la mera verga ir a tocar ahí, entonces. Ya puta, saben que huevo, siempre. Milpas Altas también está ahí. Milpas Altas también. De fijo, nos invitan, vamos muchachos, con todo. Ok, buenísimo. Entonces, pues entremos a escuchar The March of the Black Saint. ¿A dónde voy a entrar? ¿Luego voy a salir? Ah, sí, no, de la chavincha perspectiva. Forgotten and lost, seeking a way to fall. Light up. stop smashing until the yell of that sight. Stem and blood, radiation, laughter, rock. Estamos de vuelta aquí en Xibalbá Metal, compartiendo con la banda El Destazador. Le estamos entrando ahorita al álbum The Horn of Doom, y pues nada, nos estaban explicando que es un thrash que tiene sus matices, que ahora el nuevo disco va a estar tocado más en re, según explica Paul. Pues nada, les cuento que el bataquero se apareció. Aquí está. Aparecí. Aquí está Bruno Rince. Y Bruno, contame, ¿cómo fue que entraste al Destazador? ¿Cómo fue que empezaste a tocar en el Destazador? Mucho gusto y gracias, y un saludo a todos los que están oyendo. Sí, yo conozco a Yair desde que teníamos como, ¿qué? 4 años en el colegio. Estuvimos juntos y siempre, siempre la música nos unió, siempre compartimos música. Una vez, aquel ahí al rato, si quiere, va a contar una historia de un cassette. Contala. Que siempre la cuenta. No, me dio un cassette de Camel que había grabado. Me lo prestó, estábamos en tercero primaria. Yo llegué a mi casa, lo metí a una grabadora y la grabadora me lo enredó todo y lo hizo pedazos. Y entonces, como se hizo pedazos el cassette de Camel que me había grabado aquel, lo agarré y lo estiré por toda la cuadra y le fui a contar a aquel y ya te imaginas de qué colores se puso. Te quería destazar. Ajá, creo que ahí empezó la cosa. Ahí me empezó a dar cuenta que era una mierda. Sí, entonces, por alguna forma la música siempre nos unió ahí después, pero yo me fui del colegio y así pasó el tiempo. Mucho tiempo después lo volví a encontrar aquí en la zona 1, en un bar, bebiendo y... Okay. Y cabal resultó que me contó que tenía el proyecto y todo, y que no tenía bataquero. Entonces le dije, pues probemos, ¿vay? Nos juntamos un día a probar y estaba Paul, Diego Paul, conocí a Paul y todo, y ahí empezamos a darle. Ya no paramos, dijo aquel. Okay. Nos fuimos a ensayar y ahí fueron saliendo las canciones. Bruno, contame, ¿quiénes son tus influencias musicales? ¿Qué bandas son las que escuchas y qué música es la que te inspira? Bueno, la verdad es que oigo de todo, pero lo que más me gusta siempre ha sido el progresivo, tal vez, y el metal en general, ¿verdad? Últimamente he estado oyendo más... como death un poquito más, pero realmente lo que siempre me ha inspirado es el progresivo, a mí en lo personal, y el thrash. ¿Y tú sientes que eso progresivo que también Yair tiene esas influencias, se refleja en el Destazador? Sí, hay bastante progresión en lo que, o sea, ya es thrash, pero hay bastante progresión que se nota, muchos cambios, y yo siento que sí se siente la influencia, aunque no es de por sí progresivo, pero sí se notan esas influencias. Ok, esta pregunta va para todos, va para Bruno, va para Paul y Yair. ¿Cómo es hacer metal en Guatemala? ¿Qué implica hacer metal en Guatemala? ¿Por qué insisten hacer metal en Guatemala? O sea, ¿están ganando algo realmente? ¿O qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que les inspira? Porque yo, la mayoría de bandas de metal que yo he entrevistado, realmente pues ellos están costeando todo, y ¿por qué lo hacen? Pues si no tienen nada de lucro, ¿qué onda? ¿Por qué hacen metal? ¿Qué les pasa? ¿Por amor a la música? Definitivamente es amor al arte, definitivamente amor, muchachos. Ahí sí que lo más extraordinario es estar arriba en el escenario y sudar. Ver que te salen las notas, ver que a la gente le gusta. Ese es un... Paul, tú te formaste en el conservatorio, ¿verdad? Sí, aún ahí me formé. Ok, sí, porque fuiste bien técnico para explicarme, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Pero también cabe duda de que mi amigo Joachim, él ha escrito todas las canciones, pero a su conocimiento, ¿verdad? Y eso es admirable. Por lo tanto, mi respeto, sigue escribiendo. Muchas gracias a vos. Sigue escribiendo, Chito, hasta donde se pueda. Regálame un blog de notas. Sí. Antes de entrar a Forever a Freak, cuénteme qué onda con esta rola. Me decía Yair que a él no le importa tanto la letra, porque al final de cuentas ustedes están cantando en inglés, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo lo que siento es como que es un feeling, una energía que ustedes tiran en el escenario, que realmente yo a cualquiera le recomiendo irlos a ver, porque ya los sé, los vi en el Antifest, los vi en el Palmar, antes había escuchado de ustedes, pero nunca los había escuchado en vivo y en directo. Y la energía que ustedes transmiten es una energía bien, bien chingona, bien así, sí, o sea... Alegre, hasta no, se caen los, sí, platillos. Entonces, pues nada, o sea... Desarman las cosas en el escenario. ¿Qué, contame qué onda con Forever a Freak? ¿Quieren comentar de esta rola? ¿Por qué el vómito al principio? ¿Por qué el vómito al principio? Mira, pues la rola se trata de cuando está esa mierda de mil maneras de morir en un programa. ¿Te acuerdas de ese programa? Mil uh-huh. maneras de morir. Uh-huh. Había una historia, creo yo, que vi que era una chata que le gustaba que le guaquearan en la cara. Ese era así, era como ese era su rollo, ¿va? Entonces iba a meter a concursos de comida, de así, all you can eat, para que la mala voz que ya no daba una y vomitaba, se ponía la pisada, que le guaquearan. Y qué turbio, ¿no? Y un pisado, y cabal en una de esas, un pisado guaqueó un tunco casi entero de salchicha, porque no, que no lo masticó bien, y la pisada se ahogó. Entonces de ahí viene el error. Por siempre. Forever a freak, por eso. Es que me acabo de imaginar, nunca se ha salido de mi cabeza. No, de mierda. O sea, ya, bueno. Pues eso empieza con una guaca. Pues voy a oír la de goma también, esa canción. Te dan más ganas de guaquear. Al otro día del Antifest, ¿verdad? Que está cruda y bueno, entonces. Cabal. Forever a freak. La nutria. Es la número, ¿qué? La 6. Es la 6 del disco. Si sí, tienen el disco por ahí. Los en YouTube. Invito, metaleros y metaleras, a escuchar Forever a Freak aquí en Xibalbá Metal a través de la radio urbana. ¡Uy! Súbale volumen. Sexuality. al aire en Xibalbá Metal. Pues nada, estamos enfocados en The Horn of Doom, que es el primer disco, pero yo quiero que aprovechemos este tiempo también para que me hablen un poco del nuevo disco. El nuevo disco se llama Brutal Blasphemy. A tener el gusto de escuchar las dos rolas de Brutal Blasphemy. Antes de entrar a eso, quisiera que me contaran cómo va la grabación, cómo está el rollo, cómo van. Y me cuenten qué sacrificios ha implicado entrarle a este disco. Sí, el Brutal Blasphemy, cabal, que es el segundo disco, al igual que con el primer disco, que fue ya está compuesto completamente, la composición gracias a nuestro amigo el Joachmin, totalmente compuesto por Jair. Ahorita está grabado ya el disco, está todo, ¿cómo se dice? En compu, o sea, grabado, pero en el programa, pero todavía no lo hemos empezado a repartir tanto. ¿Pero ustedes cómo lo graban? ¿Se van a algún estudio? ¿Van a algún estudio? ¿Lo hacen en su casa? ¿Cómo graban? Megalixir Studios es de propiedad de Jair, y aquel es el que se encarga de todo. Es propio, por así decirlo. Ok, o sea, ustedes se costean toda la grabación, digamos. Sí, okay. Así es. Okay. Y si hay que grabar instrumentos aparte, como batería o algo así, pues se va a veces a algún otro estudio solo a grabarlo y ya se pone. ¿Cuánto tiempo les ha llevado esta grabación? La del segundo disco. El segundo disco viene ya desde hace... Ah, la gran puta, hay canciones del segundo disco que yo las compuse cuando tenía como 20 o 19 años. Ya hay canciones bien viejas ahí en el disco. Y pues sí ha sido un proceso bien largo, ¿va? Porque cuando se salieron los integrantes viejos de la banda, yo quería hacer otro cuando me harté, que no conseguía ni mierda de bataquero, y hasta que salió Dices Esparta. Entonces, puta, dije yo, mejor voy a hacer otra banda que se llame Bestial Mayhem. Y quería sacar ese disco como el debut de esa banda, ¿me entiendes? Pero me puse a pensar, ¿para qué putas voy a hacer otra banda? Si ya el Destazador ya empezó y ya hay mara que lo conoce, entonces mejor seguir con el Destazador. Y lo seguimos con el Destazador y es el segundo disco, ¿va? También me acuerdo que yo lo quería meter cuando estaban los integrantes viejos, pero como que no les calaba mucho la idea, ¿va? Entonces ya cuando se salieron, ahí me quedé yo, pues, qué pisado, dije, hay que meterlo, ¿va? Y ahí está, y ese es el segundo disco. Mira, Joachmin, sos engasado, ¿va? Gracias, los chef, también no para. No sé si quieren agregar algo más de alguna experiencia que hayan tenido en la grabación de este segundo disco, antes que yo anuncie la rola que sería Struck by Lightning, ¿verdad? Sí, Le vamos a entrar a esa, pero no sé, coméntenme algo de este disco. A mí únicamente que, pues, la primera vez que vi el disco completo, sí fue así como que... Y me quedé así como, la primera vez que me enseñó aquel todo, los tracks y todo, sí me gustó bastante, y entonces queremos terminar de presentar bien el primero para ya empezar a sacar el segundo y empezar a presentarlo en vivo también, que del cual ya tocamos dos canciones en vivo, de hecho, sí, bueno, dos canciones y media, dos en vivo y una que ya estamos sacando del segundo disco, entonces si van a los toques van a poder estar viendo esas rolas también del segundo disco. Paul, contame, ¿cómo ha sido tu experiencia en la grabación de este segundo disco, de Brutal Blasphemy? Sí, como te decía, mencioné el disco, ya estaba grabado por Jazmín, ¿verdad? Pero lo que sí hemos estado ensayando últimamente el segundo disco en la casa de Jazmín. Entonces, todo lo que es ensayos en la casa de Jazmín. Pero... Y alias Jair. En la casa de Jazmín. Todo es ahí, de ahí sale la producción. De la casa. Entonces, de Jazmín. El segundo disco, como ya está grabado, ya tenemos tres canciones listas. Creo que cabe agregar que aprenderse las otras tres ya un poco más pulidas y nítidas para que se esposole en el mosh, ¿verdad? Como así es el género. Y creo que tal vez muy pronto les vamos a dar la sorpresa. ¡Espérenla! Siempre ensayamos en la casa de Jazmín. Simón, todo. Nos ponemos hasta con el culo volteado en la casa de Jazmín. Una bolsita de mango volteado. Chavos, cuéntenme algo. ¿Cuándo se va a presentar el Destazador para poder oír Brutal Blasphemy? Para que la Mara esté pendiente. Bueno, no quiero que me den una fecha, pero tentativamente, más o menos, ¿cuándo calculan ustedes? Bien este año, tal vez. Si quieren oír un ¿cómo se dice? Un adelanto. Yo creo que en el próximo toque vamos a tocar dos rolas de ese disco. Ahorita finales de agosto. Ahorita finales de agosto creo que tocamos en Boca del Tentoshta, en Boca del Monte. Boca del Monte. No está confirmado todavía, pero tal vez. Tome, pues. Entonces vamos a entrar a escuchar Struck by Lightning, ¿verdad? De que sería del nuevo disco, sí. ¿Okay? Así es. ¿Okay? Soque. Uy, eso sí, sóquela. Soque. Estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal, estamos escuchando El Destazador aquí en Radio Urbana, estamos escuchando el segundo disco del Destazador, se llama Brutal Blasphemy, y nada, pues Bruno Rince, Paul Sánchez, Jair Moncada, que son los integrantes de la banda. Antes de que se despide, quiero que por favor manden un saludo a los metaleros, un mensaje que ustedes quieren enviarle a los metaleros, y nos vamos a despedir con la última rola, que sería del otro disco, después de Struck by Lightning. Wrapped in a Future Lie, que fue la que está basada en estos suicidios. Ah, que, no, no, es otra. La de los suicidios es del primer disco. Ah, ok. La de los niños. Es pura legadera de rabieta de niña de 15, no me mentira. Perfecto, entonces jóvenes, los dejo el micrófono para que se despidan y nos vamos con esta rola. Bueno muchachos, buenísima onda por haber oído todas las pavadas que dijimos, ¿no? Y vamos con todo. Son la mera verga porque puta, sin ustedes realmente, si no hay mara, ¿para quién tocar? ¿Para qué putas? Entonces, lo otro siempre en la movida. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Buena onda, por el apoyo, a ustedes, por el espacio. Y bueno, para atrás ni para agarrar impulso, muchachos. ¿Sí? Ahí diga usted algo, Esparta, y usted, Chepo. Ya, yeah, sí, Radio Buena Onda por estar aquí, por el espacio, muchas saludos, el Destazador los quiere, adiós para siempre. Gracias, Xibalbá Metal, por la invitación, como dijo Yair, y pues los esperamos en el próximo toque, vamos a esperar la confirmación en la página del Destazador, búsquennos, y gracias a todos, un saludo a mi novia que nos está tomando fotos y video. Ahí me tienen y al muchacho en la cabina, gracias. Of our hands, we can see a good day.